seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. La excusa para encontrarnos hoy, porque siempre son excusas, lo importante es, no sé qué es lo importante, pero de lo que estoy seguro es de que el tema que tratamos en La Bruja es una excusa. Lo que importa es lo que decimos mientras, el modo en que lo decimos, incluso la poca seriedad que le imprimimos a cada párrafo de lo que decimos. Eso es más importante, créame, que las cosas que podamos decir. Una vez que se nos ha acostumbrado a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa, decía recién Claudio Naranjo. Ese comienzo de La Bruja de las Palabras que pasamos cada tanto, que dura así 5 minutos, eso sí es lo que tenemos que decir. Todo lo demás es una excusa para que el oyente escuche algunas de esas cosas que se dijeron recién. El egoísmo es el hijo del miedo. Estamos todos a la defensiva, tratando de que se nos dé finalmente algo que no se nos dio en la infancia, dice Claudio Naranjo. Y todos resentiditos, tratando de que no nos hagan daño, de que no se sobrepasen con nosotros, que tengamos la oportunidad de tener lo que creemos que es nuestro. Pero fíjate, todas las enunciaciones que estoy haciendo son lo que ahora, antes y siempre se va a llamar egoísmo. Estamos, creo que es un signo de la época, estamos egoístas. Incluso un gran esfuerzo que hemos puesto en las últimas 2 décadas para levantar la autoestima, para reivindicar el derecho de nuestros chicos, de nuestros estudiantes, de nuestros viejos. Estoy hablando de las mejores cosas que nos han ocurrido. Aparentemente, en buena parte, han producido no gente generosa, gente con margen, dispuesta a arriesgar y a perder, sino me parece que ha aumentado precisamente el cuidado, el no me jodas, el yo tengo derecho a no contestarte. Fíjate, el aumento de la autoestima, en vez de generar gente grande que se arriesgara, que sintiera el derecho a equivocarse, a dar de más, no ha generado en nosotros una mezquindad. Me parece que eso ha producido también el indudable aumento de la educación de estos últimos años. Miren lo que estoy diciendo. Paradójicamente, ese aumento en el conocimiento, en la educación, en el conocimiento a través de Internet, en vez de generar grandeza, ha generado mezquindad. Ahora tenemos en nuestras manos muchas más herramientas, incluso en los lugares más humildes. La gente de muy poca edad o de mucha edad que antes no tenía acceso al profesor, al libro, y entonces se entera a través de Internet, a través de la radio. La radio la hacemos personas que tenemos acceso muy fácilmente a Internet. Esto ha generado que aumente el nivel de especulación acerca de si me conviene o no me conviene hacer tal cosa. Fíjate, podría haber generado una mayor altura de ánimo, más grandeza, más displicencia. Y no, se ha aumentado el egoísmo, me parece a mí. Dígame, por favor, si me equivoco. Me parece que es una de las cositas que está pasando ahora, ¿eh? Y digo con todo énfasis lo de que ha sido el aumento de la educación también el que produjo esto. Más educación ha logrado que nos convertamos en mayores especuladores acerca de ¿me conviene o no me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? Porque ahora tengo más elementos para razonar. A ver, no es que yo esté en contra de que la gente, especialmente los pobres diablos, tengan o tengamos más herramientas para decidir. Digo que junto con la educación, los docentes hemos transportado también nuestra mezquindad, nuestro sistema de dominio indoeuropeo, si me disculpa, nuestra concepción vertical del mundo. Yo sé, vos no sabés, yo pongo la nota, vos tenés que hacer lo que yo te digo para que te ponga una buena nota, junto con los mayores conocimientos, las mayores destrezas que hoy se transmiten, como le digo, no solo en las escuelas, con mejores tecnologías de educación, simuladores de química, computadoras, un montón de cosas fantásticas, también los medios de comunicación, canales educativos, radios. Junto con eso hemos transmitido también en los canales, por favor escuche cómo somos los que conducimos los programas educativos, hemos transmitido el hago lo que me conviene, lo hago porque me beneficia, si no, no lo hago. Yo no conozco ningún programa que transmita generosidad, que transmita, mira, lo hago porque sí. No, todo está preparado, todo está calculado, todos seremos evaluados también mezquinamente por lo que hacemos, también el profesor, el alumno. Tenemos que cuidarnos. Bueno, eso. Así que me parece que no es más educación, sino otra educación. Y no sé quiénes van a ser los que puedan hacer eso, porque inevitablemente el docente, aunque ya no esté presente, aunque solamente haya escrito el libro o haya diseñado un programa de computadora, está transmitiendo su mezquindad, su matriz vertical, dominadora, especuladora acerca de su propia conveniencia. Eso está ya en la forma en que está programado el Word, el Excel, cualquier programita de computación está ya previendo esos mecanismos, en definitiva, mezquinos, poco humanos, nada mágicos, nada, cero de que tiene también valor lo que sentimos y no podemos expresar. Fíjate lo que estoy diciendo. Esto queda afuera de cualquier mensaje educativo de nuestra década. ¿Cómo estás, Nadia Hoyo? Buenas noches. Buenas noches. Estamos. Vamos a hablar un poquito hoy de la modernidad. Yo me estoy enterando en estas horas de lo que es la modernidad. Es un concepto que está bueno, pero yo me alegro muchísimo de haberlo descubierto tarde. Como dijo Carlos, usted dijo que se está alegrando de no saber, efectivamente. Nuestro amigo Nietzsche decía, quisiera no saber muchas cosas. A nosotros nos vino muy bien no saber lo que era la modernidad. Porque nosotros, ignorantes, entre la niebla, mucha más niebla que la gente que sí sabía algunas de estas cosas, nosotros íbamos con una cuota imperdonable, quizás de ingenuidad, íbamos mirando los comportamientos humanos, aquí en La Bruja de las Palabras. Y veíamos, por ejemplo, este maltrato en los hogares, este afán de dominación que incluso lo observábamos en el niño de 5 años con respecto a su perro. Y nosotros decíamos, ¿qué es este afán de dominación? Por supuesto que lo veíamos en niveles mucho más grandes, los veíamos en el tranco largo de la historia, lo veíamos en Alejandro Magno hace 2300 años y lo veíamos en el gobierno de los países más importantes del mundo, que también imprime el ritmo de sus caprichos y a ese ritmo se juega el destino de muchos pueblos. Pero nosotros no sabíamos que existía la modernidad. Observábamos el afán de dominación, observábamos la violencia interna en los hogares, observábamos el odio que generan los monoteísmos, en particular el cristianismo, matando gente en la plaza pública, matando gente viva, ¿no es cierto?, a sangre fría. Y nosotros no sabíamos que tal vez esto era parte de la modernidad o la superación de la modernidad, así que interpretamos acontecimientos sin este elemento. Entonces ahora nos aparece el concepto de modernidad y nosotros podemos contrapesarlo con cosas que habíamos visto sin esos anteojos. ¿Me sigue? Así que a veces está muy bueno no saber. A veces está muy bueno no saber. Esta idea que yo estoy diciendo, de que a veces es bueno no saber, de que a veces es bueno no tener esquema teórico para comprender lo que ocurre, sino uno puede conectarse con lo que ocurre tal cual ocurre. Esta idea que estoy diciendo no es una idea de la modernidad. La modernidad más bien te dice: estudia, ahí hay unos libros, podés preguntarle al que sabe cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea es de la modernidad, la que propone que es mejor saber que no saber. Así que ya, de paso cañazo, hemos dado un ejemplo de lo que es la modernidad. Según dice Occidente, creer que existe una era de la modernidad que comenzó hace más o menos 500 años y que se llama así es una concepción occidental y más precisamente europea. ¿Sí? Y estamos introduciendo algunos términos que vamos a usar hoy, el eurocentrismo, el centro del mundo en Europa, en las ideas de Europa, en los propios países, idiomas y demás de Europa. Vamos a ver qué dice la Wikipedia acerca de la modernidad. Nosotros aconsejamos enfáticamente la consulta de la Wikipedia. Carlos, ¿cómo puede ser? ¿Sabe lo que pasa? Que la Wikipedia es muy democrática, sumamente democrática. Otro día nos extenderemos en de qué modo la Wikipedia logra ser democrática, ¿no? Esta discusión que hay en un segundo plano que no está al alcance de la vista, salvo de los interesados en cada tema. Pero la Wikipedia es una versión bastante objetiva que convoca o es resultado de la convocatoria de distintas opiniones, ¿sí? Así que es el resultado de una negociación lo que dice la Wikipedia. Ahora nosotros en un ratito vamos a escuchar a un súper experto que ha escrito toneladas de libros sobre la modernidad. Ah, ve, Carlos, eso es mucho mejor. No, porque ese súper experto va a decir su opinión, la suya, las cosas que a él le gustan. La Wikipedia, en cambio, vamos, es la función de cualquier enciclopedia, da un panorama general de la cosa, de modo que usted pueda comprender cada una precisamente de las subjetividades que puedan opinar en forma muy distinta una de otra acerca de determinado tema. ¿Me sigue? En un rato vamos a escuchar a Enrique Dussel y él va a ver que tiene una postura sumamente extrema con respecto a la modernidad, cosa que la Wikipedia no hace. La Wikipedia describe, mira, flaco, es esto, esto, esto, esto y esto. Y lo hace razonablemente bien, ¿no? No es objetividad porque eso no existe, pero da una descripción de media página, además. Carlos, es muy poco. Bueno, es que, señoras, estaba hablando de eso, de una versión de media página. ¿Usted quiere más? Hay bibliotecas enteras sobre la modernidad. Pero con la guía de la Wikipedia, usted puede saber de qué se trata la cosa. Lo menciono en este caso, pero vale para muchos otros temas, porque he escuchado por allí hablar mal de la Wikipedia, ¿no? No, ¿eso qué? ¿Lo sacaste de la Wikipedia? Sí, ¿y cuál es el problema? A ver, decime. Mirá, yo manejo muchos libros y también manejo mucho, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, famosa, y algunas enciclopedias, la Encarta y demás. Ninguna es tan buena como la Wikipedia. Ni tan actualizada, ni tan objetiva. porque la Enciclopedia Británica dice la versión precisamente eurocéntrica de los asuntos, y que eso ya es bastante sesgada. La Wikipedia tiene que aceptar también, por decirlo de una manera, la mirada latinoamericana, y no puede excluir la africana, por decirlo de una manera. En Latinoamérica hay muchas cosas, en África también. Discúlpeme esta rama a la que me subí. La modernidad hace referencia a unos procesos sociales históricos que tuvieron sus orígenes en Europa Occidental a partir del Renacimiento, o sea, hace más o menos 500 años. Coincide con el descubrimiento de América, pero es un poquito anterior al descubrimiento de América, ¿eh? En realidad tiene que ver con que comienzan a cuestionarse las creencias religiosas, ¿eh? Esa es la verdad de la milanesa. Comienza a sospecharse acerca de la veracidad y autoridad de los libros sagrados, a cuestionar lo que había ocurrido en Europa, solamente en Europa, durante esos últimos 1000 años, del año 500, fin del Imperio Romano, hasta el año 1500 más o menos. Entonces, durante esa época que se llamó Edad Media, o de la oscuridad, no me acuerdo, tiene un nombre que no se me acuerdo ahora, claro, era la época de la oscuridad en Europa, no en el mundo árabe, no en América, que teníamos otras historias. Allí era la Edad Media, media para Europa. Pero como la modernidad es eurocéntrica, y como Occidente es eurocéntrico, y como nuestros docentes, nuestros periodistas, incluidos nuestros líderes progres, son eurocéntricos, entonces la Edad Media de ellos termina proponiéndose como versión de la historia del mundo, fíjate. Esta clase de cosas denuncia Enrique Dussel, y no la Wikipedia. ¿Eh? Por eso está bueno tener las dos cosas. Ah, pero Carlos, ¿qué quedamos? Y sí, bueno, qué sé yo, nosotros vamos explicando las cosas de a una, no podemos explicar todas juntas. Las dos cosas son ciertas. Fíjate características de la modernidad según la Wikipedia. Cada ciudadano debe tener sus propias metas y las puede lograr con su voluntad. Ah, fíjate. Uno saca inmediatamente algunas conclusiones, ¿no? Primero, esto no es natural. Hubo una época en la que eso no era así. Y habrá alguna en la que nos daremos cuenta que uno, primero, no decide sus metas. Vos agarrás 10 personas, 100 personas, les preguntás sus metas y yo ya te digo cuáles son, sin conocerlas. ¿Cómo puede ser que yo ya sepa lo que cada individuo decidió? Así que parece que no somos tan autores de nuestras metas. Y estas metas las alcanza según su propia voluntad. Lo mismo. Realmente, tu voluntad es la que está marcando lo que vos haces en la vida, o es justo al revés. Vos haces las cosas y después explicás que las hiciste porque querías. Una vez que nos acostumbramos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa. Pero la modernidad sostiene, y sostiene con esfuerzo, a pura película de Hollywood, a puro Rambo, a puro Spielberg, todo el tiempo sostiene que esto es verdad. Que si tú quieres, lo puedes hacer. Y que todo depende de tu voluntad. Así que si sos pobre, es porque vos no querés prosperar. ¿Me entendés? Es que la modernidad, otra vez sopa, es un sistema más, como lo había sido el feudalismo, como lo había sido el Imperio Romano, como lo había sido Alejandro Magno, la supuesta democracia griega. Es un sistemita más de ideas para sostener eso que nunca cambia. Y es que la sociedad tenga un pequeño grupo de gente beneficiada y una gran cantidad de gente sometida, en mayor o menor grado según las épocas, y que trabaja para el bienestar de ese pequeño grupo. Eso es lo que no cambia. Gracias a que no sabíamos que existía la modernidad, nosotros hemos pegado unas miradas en distintos momentos de la historia aquí en La Bruja de las Palabras. Muchos nos han acompañado, muchos oyentes, Y entonces nosotros no nos es útil la mirada de la modernidad. Digamos, no, es interesante ver lo que dice, pero nosotros creemos que es más lúcido y más fértil mirar la historia por medio de capas. La versión de la modernidad, de la cual se va a ocupar Enrique Dussel en un ratito, está diciendo que cada individuo puede luchar por las metas que él decida según su propia voluntad, buscarle un sentido a la vida, dárselo él, pero nunca delata. ¿Para qué sirve esto? ¿A qué es funcional esto? En La Bruja hemos visto que más bien hay como capas que explican nuestro comportamiento. La modernidad, efectivamente, hace 500 años comenzó con mucha fuerza a imprimir este discurso: si tú quieres, lo puedes hacer. Es cuestión de que pongas una máquina, contrates mucha gente, le pagues menos a ellos de la ganancia que a vos se te genera. Pero la máquina la tenés vos. Vos quisiste hacerlo, lo pensaste y lo hiciste, ellos no. Así que vos tenés derecho a tener más beneficios. Fíjate, toda esta explicación de la modernidad viene a justificar el capitalismo, pero en un sentido más profundo viene a permitir que continúe el sistema que en realidad había comenzado en el 2500 a.C. con la llegada de los indoeuropeos, que es la caída de las sociedades solidarias, donde no había grandes diferencias sociales, con deidades femeninas, con palacios enormes donde íbamos todos. Eso termina, llegan los indoeuropeos que imponen unos idiomas, un modo de hablar, ¿eh? El sujeto que es autor de las cosas, antes no existía esta autoría individual. Desde que llega esta cultura indoeuropea se impone este sistema de dominio, y a lo largo de las épocas va cambiando el modo en que se sostiene esta dominación de una minoría. ¿Me sigue? Estoy un poco complicado hoy. Lo había hecho el Imperio Romano a través de los sistemas de control que tenía, lo hizo el feudalismo, lo hizo luego el capitalismo, lo hace ahora el neoliberalismo. Así que a lo largo de 5.000 años, no importa el modo superficial que haya tomado, uno puede preguntar cómo se está hoy asegurando que el dominio de la sociedad y los beneficios esté destinado solamente a unos pocos. Uno se puede hacer la misma pregunta hace 5.000 años, hace 4.000, hace 3.000, hace 2.000, hace 500, comienzo de la modernidad, ahora y probablemente dentro de unos siglos también. Porque eso no cambia, eso es lo indoeuropeo, es como una capa que está muy abajo. Encima de la capa indoeuropea se pone la capa, en este caso, de la modernidad. Pero si usted no sabe que es una capa, usted va a dar por hecho, no va a cuestionar que hay una cosa que es injusta antes que la modernidad, digamos. Hay una cosa que es el motivo, digamos, principal por el cual cada individuo es invitado a pensar de que él es responsable de su destino. ¿Entendés? Es un mensaje, por supuesto, que garantiza los manjares y las fiestas del palacio, cuando en otra época se había justificado a través de otros mecanismos. Me sigue, estoy un poco complicado. Un piso que está debajo del indoeuropeo, o sea, algo más básico todavía, y que por supuesto tampoco sale a la luz cuando se presenta la idea de modernidad. Estamos diciendo que hay como capas de profundidad que explican los comportamientos de cualquier persona de hoy, o de casi cualquier persona de hoy, del siglo XXI. Nosotros podemos señalar comportamientos suyos. Por ejemplo, el exceso de individualismo, eso es modernidad. Que él considere natural que hay una pequeña élite que gobierna, que decide las cosas y que recibe los privilegios, que él lo considere natural, eso no es modernidad, eso es indoeuropeo. Es anterior, digamos. ¿Seguís? Hay una que está más abajo todavía. O sea, que explica comportamientos muy básicos y los explicaba hace 10.000 años también. Y es que somos mamíferos. Nosotros vamos a, sin tener conciencia de ello, vamos a tratar de simpatizar con los miembros de la manada que necesitamos para sobrevivir. Y por el tema de, bueno, no solo del alimento, sino del afecto, de identidad, de tener compañía frente a la desgracia, etc. Mamíferos. Esto explica por qué uno tan rápidamente adhiera, por ejemplo, a esto de si tú quieres lo puedes hacer. ¿Por qué? Y porque la vio a la mamá mirándolo a Paulo Coelho o a Bucay o a Osho. Ay, sí, ves que si yo quiero, ¿entendés? Y uno es un mamífero. Te encontrás con el profe del cole, que te enseñó muchas cosas que vos ahora de grande sabés que no eran muy ciertas. Pero vos lo conocés, lo ves y te acordás de cosas. Se te ocurre contarle incluso anécdotas que él no conoce. Suponete quién le ponía los alfileres en la silla o cómo se los preparábamos. Uno es un mamífero, así que uno va a tratar de congraciarse con el profe, si ya ha pasado una suficiente cantidad de tiempo, ¿no? Uno es un mamífero, así que uno va a tratar de no desacordar con el profe. ¿No es así? Claro, según el rol mamífero de cada uno. Algunos en la manada tienen el rol de ser rebeldes. En cualquier manada de animales eso ocurre. Así que algunos van a ir a confrontar y van a terminar definiendo su ideología y o su personalidad desde la confrontación, pero eso puede leerse muy fácilmente como actitud mamífera, relación con la manada, qué lugar ocupo yo en la manada. Si no, no se entendería que nadie delate, que no es cierto, que el destino de cada uno de nosotros depende de nuestra voluntad y nuestra conciencia. ¿Es así? Es impresentable decir esto. Puede ser que en un pequeño porcentaje esto sea así, puede ser que un 1% de la población pueda torcer el destino de su clase social, del barrio en donde nació, del aspecto físico que tiene, o del lugar del mundo en el que nació. La gente que se muere como moscas en algunos lugares de África, ¿vos qué decís? ¿Que porque que le falta voluntad? Bueno. Vamos, el asunto de las capas quería contar hoy, que no va a aparecer en la presentación que se hace en general dentro de la cultura occidental de los procesos políticos sociales. Se habla de consumismo, pero nadie lo relaciona con el piso que está abajo, digamos, o los pisos que están abajo. Por ejemplo, en este caso, abajo del consumismo está la modernidad primero, que es el individualismo, yo, individuo, puedo tener acciones para completar mi historia, para satisfacerme yo, ¿entendés? Ahí está abasteciendo la modernidad al consumismo, que está arriba, es superficial, más abajo modernidad, más abajo indoeuropeo, más abajo mamífero. Es un esquema que proponemos, por supuesto, para revisar y completar. Si no, el consumismo solo, como que no termina de hacer pie en los verdaderos motivos que conforman un comportamiento así, y consecuentemente tampoco podés hacer pie en los mecanismos para sanear esa clase de comportamientos humanos, ¿sí? Hay bibliotecas dedicadas al consumismo, al capitalismo, al neoliberalismo, a la influencia de los medios de comunicación, pero todas trabajan en el nivel de la espumita, digamos, ¿sí? Relacionan un programa de televisión con otro, lo que pasaba hace 10 años, ¿entendés? Las tecnologías, la cantidad de información que se transmite, pero nadie va a la parte de abajo, al escalón, aunque sea inmediato para abajo, y decir, esto es modernidad. Todo está apoyado en una cierta idea de individuo, de protagonismo, de que existe la conciencia, de que existe la voluntad. Y como no existen, esto tiene que sostenerse todo el tiempo, apuntalarse todo el tiempo de un modo religioso o pseudo-religioso. ¿Sí? Dussel le va a llamar mítico a esto. La modernidad dice, no, lo que importa es la razón. Pero Dussel va a decir, no, la razón está sacralizada y está convertida en mito, digamos. ¿Sí? Que la razón pueda dar cuenta del mundo es en realidad una preferencia religiosa, digamos, una creencia religiosa. Vamos a escuchar un poquito a Enrique Dussel en audio 61. Él va a hacer pie en 2 minutos más un segundo, precisamente en esto, de que aunque la modernidad critica lo mítico, lo religioso, la autoridad de los libros sagrados, la modernidad dice, che, no llueve porque Dios está enojado, llueve porque las nubes, la humedad, la gota de agua. Sin embargo, aunque critica lo mítico, en realidad está subida a una gran mentira que la va a explicar él mejor que nosotros. Ahí está lo que yo voy a llamar el mito de la modernidad, que la modernidad, criticando todos los mitos, se olvida del mito que tiene debajo de ella. Y es justamente el mito, lo voy a decir rápido, de la superioridad del hombre y la mujer, el ser humano europeo, sobre las otras culturas. ¿Qué puede decir? Tenemos más tecnología, tenemos más conocimiento geográfico desde el siglo XV al final, y eso le permite decir, somos un tipo de humano superior a los otros. Y hasta su blanquitud, como diría Linka Alkoff, whiteness, pasa ahora a ser una nota de la superioridad. Y poco a poco el cristianismo también pasa a ser una nota de la superioridad. Y después de la cultura europea se contamina de ciertas técnicas superiores de una Europa que se inspira en el mundo árabe y chino y hace pasar por propio, y entonces nace un nuevo mito que ella misma nunca descubre, el mito de la superioridad del ser humano europeo. Y esto lo vamos a encontrar en todos los filósofos europeos, hasta Habermas. Ustedes van a ver los textos eurocéntricos fantásticos de Habermas, donde de paso, en un libro de casi 500 páginas, no habla ni una vez del colonialismo, ni del 90% de la humanidad que estaba fuera de Europa al comienzo de la modernidad, como ni vale la pena tratarlos, ni siquiera como subhombres. El ser es europeo, y el no ser, el resto, aunque sean muchos, pero a su vez se los desacredita. Bueno, acá está el eurocentrismo, esta creencia en la superioridad del europeo. Vamos a dar ejemplos que son determinantes, para que quede claro que esta supuesta superioridad europea es un invento, una mentirita. Ellos, como cualquier otro pueblo, tienen sus virtudes, sus defectos, pero están muy lejos, por cierto, de ser una especie, una clase, una cultura superior. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.